Jonathan Gallardo, muy linda carrera, accidentada al comienzo, pero bueno, coméntanos cómo lo has vivido. La viví lindo, con la caída esa, pero un poco difícil porque se adelantaron mucho en la largada, pero me corrió el pie un día para la segunda largada. Y bueno, con la moto está igual del último campeonato. Y lindo, tranquilo, no me cansé. Y bueno, deja gracias a mi viejo que me armó la moto, banda registrada, a Gomería de Melli, a Lana, a mi novia y bueno, y a todos los que me dan la mano. Bueno, buen comienzo de este año con este triunfo, ¿eh? Sí, buen comienzo y ya vamos a ver si logramos una libre ahora que me van a prestar. Jonathan Gallardo.